un par de lentes. Del micro un par de lentes. Orito la java abierta, escarbándome en los dientes. Me roban por la ventana. Le quita la billetera, en la chorro dejo la polvadera, la billetera sí, a mi chiquilla, el reloj de pulsera, la gargantilla. De agua.